Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos comenzando a partir de este instante al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera, es nuestra razón de ser. Burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y compartir con vos lo mejor, lo más destacado que está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Y como siempre, rescatar nuestra cultura, nuestras raíces. Y te desafiamos, ¿cómo era la cuestión? Sentí pensarte latinoamericanamente, que yo el otro día me enteré, yo no sabía, Jérame, para mí, vos ahí estabas robando sin citar, me parece. ¿Eduardo? ¿Es Eduardo Galeano? Obvio, nunca has dicho sí, que era de él. Claro. No sé si vos creés que nah, todos no leemos a Eduardo Galeano, que hay cierto conocimiento. Me parece, y acá y la es... producción me asiente con la cabeza, que estabas un poquito... Nunca me atribuí el término. Claramente es un término galeanístico. Lo diste por hecho. Que tiene un significado, no sé si ha profundizado en ese significado. No, solo me... Es una mezcla entre lo que uno siente y piensa, ¿no? Como una mezcla del raciocinio. Las dos cosas. Ahí va, así que nos apropiamos de este término. Por las dudas, si hace falta, aclaramos que es del gran latinoamericanólogo Eduardo Galeano. Y como decimos, te invitamos durante estas dos horas a... Sentí pensarte latinoamericanamente porque vamos a recorrer diferentes noticias, tradiciones y culturas de nuestra América, de nuestra patria grande. Así que quédate en el sur del Río Bravo, programa número, a ver, Gerardo. Y eso es tarea de nuestro benemérito, operador técnico Tupac Álvaro. 44. 44. 44, Capicúa. Llegamos a los 50 este año. Ajá, sí, en un par de meses. Estamos hablando de hacer algún tipo de evento. Ah, qué bien. Sí. Bien. No sabemos igual si para el resto de en la el gente ópera. O algo por ahí un poco más íntimo. ¿Entramos en el Olga o en el ópera será? En el Teatro Argentino se estaba rumoreando, no sé, me veremos, escuché veremos. Así medio de oído. Qué bien, qué bien. Sí, yo los puedo operar también con... Siempre. Siempre. No infaltable, importa, un teatro, un estadio, yo, sí. Ya te has ganado el lugar. ¿Tupac Álvaro, algo más en relación al número o lo dejamos para el final como siempre? Lo dejamos para el final como siempre. Así a priori no tengo nada muy interesante para decir sobre el 44, pero seguramente sea la característica de algún país. Me comentaron hace un rato que en el 42 no dije de qué país era característica, así que lo voy a tener que decir hoy. ¿El 42? Porque, sí, yo estoy seguro de que sí. Hay gente muy memoriosa. Han llegado cartas. No, oyentes al sur del Río Bravo. No, exigentes. Hardcore, exigentes. Claro. Han llegado cartas reclamando eso, así que no se olvide hoy. Nuestra querida latinoamericanóloga, la estrella, el alma mater de este espacio. Hola, hola, ¿cómo está toda Latinoamérica, América Latina y América del Sur, del Norte y del Medio? Hola, Lupita, ¿cómo está? Bien, muy bien. Yo quiero decir que en el evento del programa número 50 del Sur del Río Bravo ya hay 1.230.000 asistentes. ¡Wow! En el evento de Facebook. En el evento Facebook. De Facebook, ajá. Uy, vamos a tener que, no sé... Estamos complicados, vamos a tener que suspender, capaz. Horrible. El teatro, el hipódromo único. De Tandil, donde tocó el Indio, ahí puede ser. Lupita, ¿nos quiere presentar a la invitada especial que tenemos aquí en piso en la jornada de hoy? Ay, sí, porque tenemos el honor de tener aquí con nosotros a Laura Capote, que es integrante de la Marcha Patriótica de Colombia, que está aquí residiendo en Buenos Aires. Y vamos a hablar con ella sobre la situación en Colombia. Va a ser realmente increíble sus palabras y lo que tiene para comentarnos. ¿Cómo le va, Laura? Todo muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. ¿Se inhibió un poco con la grandilocuencia como la presentamos? Estoy contenta, contenta. La radio bien. Me encanta, así que... ¿Va a estar a la altura? Por supuesto. ¿No está nerviosa? No, para nada. Bienvenida buenísimo. Entonces al sur del Río Bravo. Tenemos para empezar primero las vías de comunicación. Así se comunican con este programa al sur del Río Bravo. Lo pueden hacer por Twitter @surdelriobravo, sino también en Facebook al sur del Río Bravo, o nos pueden llamar por teléfono al 451-6917 o mandar un WhatsApp al teléfono de Radionauta, que es el 221-670-5190. Ese es el número de WhatsApp. Le pueden poner 549 si están fuera del país y nos mandan algún audio o algún mensaje que les vamos a responder. Salimos desde nuestra casa matriz, desde nuestra radio, emisora Radionauta, 106.3 en la ciudad de La Plata, del Centro Social y Político Olga Vázquez, y también de una gran cantidad de radios que por suerte cada día son más. Hoy se suma la compañerada de Radio La Colectiva de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. ¿Conoce por ahí Parque Centenario, por ahí por esa zona? Sí, conozco. Conoce. Muy bien. No conozco muchas partes de Capital, esa la conozco. Bueno, un saludo entonces y bienvenidos a los compañeros y compañeras de Radio La Colectiva FM 102.5 en la Ciudad de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Pero también saludamos a la banda de... De la Radio del Algarrobo, también desde Argentina, pero desde la provincia de Catamarca, Andalgalá. FM La Caterva, también de la capital de nuestro país. Desde Punta Indio, Punta del Indio, provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera de El Bermejo, en departamento de Guaymallén, la provincia de Mendoza. Y por último, desde Río Negro, desde Viedma, Radio Encuentro. Nos vamos para Chile y saludamos a Radio Placeres en Valpo, Valparaíso. También saludamos a la radio comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile. Nos transmite Radio Aucán de la sexta región en el Valle de Colchagua, ahí en Chile. También la agencia de noticias Medio a Medio. En Venezuela, la Radio del Sur. Y la radio Antena Libre de Comuna Pío Tamayo en Barquisimeto. También la radio Ecos de Mérida, en Venezuela. Y nos vamos para Honduras porque allí nos retransmite la radio Voz Lenca y la radio Guarajambala de Ciudad de la Esperanza. Ya le sale Guarajambala así de una, toque. Al toque. En Guatemala, las voces de Isimuleu. Desde Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota de Montevideo. Y Radio Contacto Sur. También Radio Mundo Real. Un saludo a todas nuestras radios amigas que transmiten este programa. ¿Estamos listos? Estamos y listas, nos ajustamos los cinturones. Saludar a todas las radios que retransmiten al sur de Río Bravo, que cada vez son más. Por suerte. Estamos convirtiendo en alguna especie de pulpo mediático. Ajá. Guarda, le tiro esta idea. Le tiro un guiño así a Lupita porque es nuestra empresaria amiga. Tiembla Manieto, tiembla Clarín, tiembla la Regi o Globo y otros pulpos mediáticos. Así comenzamos a viajar por América Latina, por nuestra matria y patria grande. Este proyecto de ley tiene un significado muy especial. Con él cerramos el ciclo de las leyes de la gran reforma educacional que iniciamos el año 2014 y que va desde las salas cunas hasta la educación superior. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animales. Ahí escuchábamos a Michelle Bachelet, presidenta chilena, con bombos y platillos, anunciando la prometida reforma educativa que el gobierno chileno envió esta semana al Congreso de la Nación. Sí, la reforma del sistema educacional chileno que viene hace bastante tiempo en agenda allí en Chile, no fue muy bien recibida por los estudiantes, sobre todo por las organizaciones estudiantiles de Chile, más bien todo lo contrario, los estudiantes y las estudiantes secundarios y universitarios chilenos volvieron a la calle en rechazo de este proyecto de ley oficial y además exigieron la renuncia de la ministra de Educación, Adriana Del Piano. Las protestas se repitieron en distintos puntos de la capital chilena y también en otras ciudades como Valparaíso, Temuco, Valdivia y Concepción. Una jornada que nuevamente culminó como... Y con represión, como suelen terminar casi todas las protestas allí en Chile. Carabineros volvió a meter palo y detuvo a 140 jóvenes en las protestas ahí en Chile. Sí, las manifestaciones, como decíamos, tenían el objetivo de protestar frente al ingreso del proyecto al Parlamento chileno, que implica la reforma de la educación superior, cuyo trámite legislativo comenzó en la Cámara de Diputados, en medio de una lluvia de críticas de la comunidad educativa. Sin embargo, según los estudiantes, el proyecto mantiene una lógica de mercado y deja la puerta entreabierta al lucro en la educación universitaria. Guillermo Medina, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, explicó que este proyecto, presentado por Bachelet, no cumple con la promesa de gratuidad universal que había prometido el gobierno. Esto no puede ser la actitud de un gobierno que le hizo una promesa a la ciudadanía, le prometió educación gratuita. Y cuando nos hace el proyecto de ley, cuando viene la propuesta, nos damos cuenta que es una mentira, que la promesa que le hizo a toda la ciudadanía finalmente sigue siendo una beca, que no elimina la ley, el mercado de la educación, ni tampoco hay una propuesta concreta de cómo se va a alcanzar la gratuidad que el gobierno está proponiendo. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Che, aceleraste el audio, Álvaro, pará un poquito, no se entiende. No, es el amigo Guillermo Medina que, bueno, como vio nuestro amigo chileno, ese ponen cuarta, ponen quinta y no lo agarramos. Pero bueno. Y la agarran para adelante. Igual lo que decía tiene que ver justamente con que no es lo que prometieron desde las autoridades de Chile. Y en un comunicado la Confech señaló: en Chile el gobierno está impulsando una reforma que consolida el negocio de la educación a costa de la educación pública como un derecho, y los estudiantes también cuestionaron no haber podido participar de la conformación de esta ley. Así lo dijo Gabriel Iturra, un vocero de los estudiantes de la universidad privada. Lamentablemente nosotros nos vemos la obligación de movilizarnos producto de que el ingreso de esta reforma a la educación superior no solamente condena al mercado, al lucro, al endeudamiento a las miles de familias, sino que también es una reforma que no ha sido consensuada con los movimientos sociales, es una reforma que ha sido construida entre cuatro paredes por los mismos de siempre. Que vivan los estudiantes, jardín de la allí reclamando la poca participación, ¿no? La poca cabida que le dieron al estudiantado en esta propuesta oficial de reforma educativa. Como decía Abel, esta gratuidad de la educación es lo que se viene reclamando hace rato, sobre todo con mucha fuerza desde el año 2011. Y la iniciativa fue incluida supuestamente en el programa electoral, ¿no? Para el segundo mandato de Bachelet. Sin embargo, después que pintó esta desaceleración económica en Chile, el gobierno recortó la cuota de esta reforma. Sí, desde el pasado 21 de mayo el Ejecutivo modificó en más de 5 ocasiones la propuesta de gratuidad, lo cual desconcertó a la comunidad estudiantil y empujó a miles de personas a marchar nuevamente por una educación verdaderamente gratuita. Es uno de los pedidos más sentidos por el pueblo chileno, que ya después de tantos años de lucha y cuando se veía que esto podía llegar a ser el fin de ese conflicto, justamente no se cumple con las expectativas y eso, lejos de llevar a una conformidad con el proyecto, todo lo contrario. Por eso las estudiantas y estudiantes chilenos continúan en las calles reclamando. De fondo escuchábamos la canción clásica, icónica, si se quiere, de Violeta Parra, Que vivan los estudiantes, en voz de otro grande, Daniel Viglietti. Y ahora vamos a escuchar otra versión de este tema que tiene muchísimos covers, muchísimas versiones. Elegimos, para irnos a la pausa, la versión de una interesantísima cantautora chilena de las nuevas camadas. Me gustan los estudiantes, se llama la canción, y es de Violeta Parra, la original, y en este caso la versión es de Pascuala y La Vaca. Jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de una jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Violeta, la hija gratuita para todos, por ende, educación pública como la nariz. que ayer fueron pingüinos, hoy son universitarios. Que vivan, bailen y griten que una mente nunca... Ya regresa al sur del Río Bravo. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 8 de julio, desde las 9 de la noche, Otra Ventana presenta proyección de la serie web Rastrero, estreno del episodio final. Toca Lenzi Trío, música en vivo y bailongo a cargo de Genaro Rucci. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo, al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, y si estás medio bajoneado, bajoneada, si estás medio fanés, medio escéptico... este es el momento. Este es el momento ideal. Sí, llama a tus vecinos, invítalos a escuchar la radio, porque llega Lupita, que además de latinoamericanóloga, además de nuestra pequeña estrella, es sobre todo quien le da un poquito de levante, un poco de colores a esta realidad. Lupita viene con el inflador para levantarnos el ánimo. Bienvenida, como siempre, nuestra querida latinoamericanóloga. Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Hola, hola nuevamente a todos y todas. Ya saben que a mí me gusta saludar, si es posible, en todos los bloques. Me parece muy bien. Lupita, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estoy, ya saben que a mí me gustan mucho las efemérides, así que estoy esperando con ansias aquí el bicentenario de la independencia argentina. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Están emocionados? ¿Qué sienten? Como que no está teniendo mucha, ¿no? Mucha motivación este bicentenario. Y no está por lo teniendo, menos desde no, el lado oficial. Claro, no está teniendo mucha motivación desde el lado oficial porque más que festejo la independencia, estamos festejando la dependencia. Mira, qué buena. Bueno. Lo pensó ahora, se le ocurrió ahora, lo venía. No, se me acaba de ocurrir porque me enojo un poco. Muy bien, me gustó el concepto, ¿eh? Sí, porque yo estaba sentipensando el bicentenario y también me sentía un poco rara. Como que no sentía emoción, como que nadie se veía contento. Y como saben, yo le tuve que buscar una explicación. Me parece muy bien, Lupita, porque 200 años no se cumplen todos los días. Yo he estado en otros países donde. Bicentenario de la independencia en Venezuela fue fiesta total, hubo de todo. Bueno, acá en el bicentenario del 25 de mayo también hubo alto festejo. Pero acá viene más o menos la cosa. ¿Usted cuál es el lado que le puede encontrar a la celebración de los 200 años de la independencia argentina? Bueno, me gustó un poco aquí lo que decía Bele. Y de hecho, recordé a ese especialista en historia contrafáctica que invité al programa hace unas semanas. No sé si recuerdan a sí, Alejandro Torné. Sí, anda por ahí. Yo pensé que vino a visita nomás. No, no, es el señor pensé de barba blanca. Lo convocaste nuevamente. Lo convoqué para que nos pueda explicar un poquito, bueno, ¿qué estará pasando con este festejo del Bicentenario de la Independencia en esta nueva era de la Argentina? O sea que este hombre, especialista en historia contrafáctica, nos va a brindar una mirada distinta, ¿no? Que quizás no encontramos en el día a día mediático aquí, ¿será? No, sin duda, yo creo que la última vez que vino, bueno, la vez anterior, nos brindó una mirada distinta sobre nuestra historia. Así que sin duda es una mirada distinta. Que pase nomás, Lupita, ¿que usted qué dice? Sí, sí, ¿le deja vamos el lugar? A dejarle la palabra a él. Bueno, a ver, ahí le abre tu pacalobro muy bien. Pase, pase, cuidado la puerta, amigo. Bienvenido, Alejandro, al sur del Río Bravo. Buenas tardes. Alejandro Torbieli, ¿usted es entonces? Yo soy especialista en historia contrafáctica, pero hoy vamos a hablar de otra, de los estudios que tenemos en el instituto del que yo participo, que es el Instituto de las Ciencias Sociales Alternativas. Ajá. Y hoy vamos a estar hablando un poco de los estudios de teorías conspirativas, que sé que hay muchos detractores, pero me parece que para este momento nos van a explicar muy bien qué es lo que está pasando acá en Argentina, ¿no? Nos vas a hablar de la independencia, desde el Bicentenario, más o menos de esa parte. Sí, sí, claro, vamos a estar hablando de... Porque Lupita lo que me preguntó fue, ¿qué podría estar explicando esta poca emoción por el Bicentenario de la Independencia? Y nosotros tenemos un porqué, desde el Instituto de Ciencias Sociales Alternativas. Nosotros estamos develando un plan urdido hace 200 años y que se está concretando hoy mismo. Mejor dicho, pasado mañana, el 9 de julio de 2016. Espera, repítalo porque está haciendo una revelación histórica. Estamos dando explicaciones al pueblo argentino y latinoamericano de por qué no estamos festejando como deberíamos el Bicentenario de la Independencia. Y tenemos en vivo en este momento la revelación de esa causa. ¿Es así? Así es, porque nosotros venimos hace años analizando las relaciones familiares entre los actuales Macri y algunas otras personas de su equipo. Remontamos sus árboles genealógicos 200 años atrás y nos dimos cuenta de que ellos son familiares de los mismísimos realistas que vivían en la colonia. Es decir, se entiende, hay una conexión directa desde los realistas que no querían la independencia en 1816 y las personas que conforman el gobierno actual de la Argentina. Hay un puente histórico sanguíneo. Sanguíneo, genético. Más fuerte todavía. Fuertísimo, lo llevan en la sangre. Ajá. Porque nosotros con esto queremos dejar claro que estamos echando por tierra las teorías de que el gobierno de Macri quiere volver a la década del 90. No, se quedan cortos, no quieren volver a la década del 90, al neoliberalismo. Quieren volver mucho, pero mucho más atrás. Quieren volver al tiempo en que Argentina era colonia. Ojo, no es pavada, no es pavada, ¿eh? Nuestra teoría es que los que hoy están en el gobierno son fruto de un pacto entre familias realistas que esperaron 200 años, ni más ni menos, para poder volver al poder. No es pavada, ¿eh? No, a ver, Alejandro, lo que vos nos estás diciendo entonces es que Argentina tiene un plan firmado por algunas personas, para volver a ser una colonia y el gobierno de Mauricio Macri es la garantía de eso. Claro, es el emergente, es la realización de este plan que lleva 200 años en las sombras. Es algo bastante contundente lo que estás diciendo. ¿Cuáles son las pruebas que tienen? ¿Cómo lo argumentan? Bueno, nosotros claramente tenemos pruebas y para empezar hay un dato vital que pocos conocen acá en la Argentina, y es que desde 1992, cada 9 de julio, la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es donde se firmó la independencia allá por el 1816, se convierte en la capital de Argentina y en la sede del Poder Ejecutivo. O sea que el 9 de julio, la capital es Tucumán. Para... Mire usted, desde 1992. No tenía ese dato, ¿eh? Y sede del Poder Ejecutivo. O sea, ahí se van a tomar las decisiones. Por un día se toman las decisiones del país. Y para nosotros, este es el quid de la cuestión. ¿Por qué? Porque creemos que es allí donde se va a firmar la rendición de la independencia argentina. La rendición, mire usted. Bueno, Daniel es un nombre grande, pobre, está ahí medio... Perdón, atragantado. Alejandro. No, Alejandro. Toma un poco de agua y vemos si se recupera para que nos siga explicando esto de las causas, ¿no? Por las cuales está acusando al gobierno argentino de ser parte de un plan gestado hace 200 años. Porque, a ver, analicemos un poco el panorama, ¿no? ¿Qué va a haber en estos festejos, no? Mientras nos distraen con recitales de Valeria Lynch y cantantes de esa calaña, en la ciudad de Tucumán, insistimos, del Poder Ejecutivo por un día, ¿qué pasa? Se encuentra vallada. ¿Y quiénes van a estar ahí? ¿Quiénes entran a ese festejo privado? ¡El rey de España! Nada más y nada menos que el rey emérito de España, Juan Carlos. Eso es una señal, es claramente una señal. Y claramente, ¿qué tiene que hacer el rey de España en un festejo de independencia si no venir a reconquistar su territorio? Si no, bastardear nuestra independencia. ¿Y qué estaría haciendo, este es otro dato, el presidente Mauricio Macri, días antes del festejo de la independencia, dando una gira por Europa en la que afirmó que las puertas de Argentina están abiertas? Me gusta ese dato, no lo habíamos reflexionado, no, creo que no hubo muchos análisis al respecto. Macri en Europa, en la previa de la independencia, hablando de que abre las puertas a Europa. Para la gente y para las inversiones, para la gente, para una colonización nuevamente. Después, ¿no? Hay cierta ambigüedad en este gobierno que nos da una pauta de que hay algo que están escondiendo. Primero el nombre de Cambiemos, ¿no? Nunca sabemos cuál es el cambio. ¿Por qué? Vamos a analizar la página de la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo argentino, y leemos un texto que dice: comienzan nuestros próximos 200 años y está en nuestras manos la posibilidad de ser esa generación que escriba el capítulo más próspero de nuestra historia. Dice eso, ya están literalmente pensando, claramente, concretando un plan de acá 200 años. Eso es posta, dice eso, eso en es, en la lo página. Pueden googlear Casa Rosada Festejo del Bicentenario 2016.gov.ar. Casarosada.gov.ar. Hacen también, si quieren, la trivia del Bicentenario y se sabe, a ver qué saben o no de la independencia argentina. Me iría bastante mal, a mí te digo. Y tercero, pero no menos importante, los furcios y los errores que ellos mismos cometen. A ver, la gobernadora de la provincia, es decir, del estado de Buenos Aires, diciendo, asumiendo y diciendo, queremos cambiar futuro por pasado. Apa. Ahí está clarísimo. Son pequeñas señales que fueron encontrando en esta, la manera, digamos, de ver la historia que tienen desde este centro. La verdad, te lo contamos, Alejandro, nosotros desde al sur del Río Bravo no solemos creer demasiado en teorías conspirativas. Sí, a algunos le podrían llamar conspiranoicas también, ¿no? Claro, no, la verdad que no es no nos convencen demasiado, pero yo con este gobierno, te digo la verdad, no me extrañaría, no me extraño de nada porque están dispuestos a todo y no sé, me parece que tiene sentido todas las cosas que vos estás diciendo y nos tiene que hacer preocupar de alguna manera. Yo me parece que lo que preguntaría o lo que la gente se debe estar preguntando en este momento es ¿cómo hacemos para evitar, para truncar este plan? ¿Hay algo que podamos hacer, señor? Y eso ya no depende de nuestro instituto, sino que depende del pueblo argentino y del pueblo latinoamericano que lo acompaña, ¿verdad? Ya están avisados. El 9 de julio, pasado mañana, 48 horas desde hoy, la Argentina puede dejar de ser un país independiente y ser una volver a ser una colonia. Entonces, ya saben, se pueden quedar en su casa comiendo locro y pastelitos, asistiendo al recital de Valeria Lynch, o pueden organizarse para evitar que Argentina vuelva a ser una colonia. La dejó picando. Sí, la verdad que nos dejó preocupados, anonadados. Agradecemos igual la visita acá del señor Alejandro Torbiel, especialista en historia contrafáctica. Sí, gracias Alejandro. Bueno, esperemos que la próxima vez no sean tan malas noticias, ¿no? Tal vez hay algunas formas de leer la historia que nos puedan dar un poco más de esperanza. Sí, yo les agradezco por el espacio porque, como saben, nosotros somos perseguidos y siempre cualquier espacio para que sea escuchada nuestra voz, lo agradecemos. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, a luchar, se ha dicho. Muchas gracias. Pasaba Alejandro Torbielli, él es especialista en historia contrafáctica, traído por Lupita. Aclaramos que vuelva Lupita. Por favor, venga acá, Lupita, acérquense. Que además, bueno, tiene un look también novedoso Lupita para hoy también. Lupita siempre tiene un look especial porque ya sabemos que ella tiene su propia marca de ropa, lo cual le da sobre todo un look no visto en otros lugares. Inédito. Cierta originalidad, claro. Y sí, porque miren, yo le creo a Alejandro todo lo que está diciendo, pero igual hay un festejo y si hay un festejo, yo voy a festejar. Y ¿cómo es el look de, recordemos la marca de indumentaria de Lupita? No sabía qué ponerme y me puse feliz. Hoy va a ser un look inspirado en Bicentenario de la Independencia Argentina. Me inspiré en las comidas patrias. Porque los argentinos tienen algo de que comen ciertas cosas en ciertos momentos. Y eso me parece fantástico, ¿no? Entonces me inspiré este vestido color café que tengo puesto. Con esta línea, esta fila de pompones en el medio del vestido. Está inspirado en una empanada frita de carne. Es más metafórico esta vez. Vestido onda empanada. ¿Empanada y según salteña, si o es qué más tipo corto empanada? Es una empanada salteña y si es más largo, pues es una empanada rioplatense. Están las dos versiones. Está bien. Bueno, los accesorios que tengo puestos me inspiré en el locro, que es, para los que no saben, es un guisado a base de calabaza. Y ven, bueno, tengo mis aretes con forma de cubo de zapallo o de calabaza con forma de porotos o frijoles, ¿lo ven? Es, el chiquitito hermosos es el poroto. Los aretes. La pulsera que tengo puesta simboliza la parte cárnica de este guisado, que tiene un pedacito con forma de carne de vaca, uno con forma de panceta, uno en forma de huesito, otro en forma de chorizo colorado. Muy buena esa pulsera, la va a poner a la venta, ¿no? ¿Seguro? No, queremos decirle a los oyentes que, aunque suene un poco desagradable, cuando lo ves no te das cuenta. No, no parece tan... No, porque no está hecho con carne de verdad. No es tan asqueroso como suena. No es un collar de chorizo colorado. Claro, no está... huele. Son los huesos aparte nomás, ¿no? No, no, también, pero es que no es... Pedacito. Esto, ustedes saben, material reciclado que yo uso para no sabía qué ponerme, me puse feliz. No es realmente carne, es apta para veganos, mi ropa. Perfecto. Háblenos de los zapatos que trajo puesto ahí con la indumentaria bicentenaria. Y bueno, los zapatos completan el look. Es un color vino. Porque, bueno, siempre el locro y las empanadas se acompañan con vino. Y ese es mi look en cualquiera. Si quieren buscarlo, lo buscan en la página. No sabía qué ponerme, me puse feliz.com.uy. Y ya saben, lo pueden comprar desde allí. Pasado a nuestra latinoamericanóloga. Gracias, ¿tiene alguien para saludar? ¿Algún familiar? Nada, a todos. A todos los que quieran ser saludados por mí. Bueno, les mando un abrazo y un beso gigante. Lupita, antes de que te vayas, mañana es el cumpleaños de Álvaro. De Tupac, Álvaro, mañana, ¿es verdad? Que, no sé, no creo que cumpla 200, que pero... Que los cumplas feliz. Vamos, Tupac. Que los cumplas feliz. La torta para que la semana que viene, ¿no? Que los cumplas, Tupac, Álvaro. Que la Marilyn Monroe de América feliz. Latina. Pasaba Lupita por el sur del Río Bravo. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay Equipo Pachamama! Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia. ¿Le gusta la cortinita? Sí, me gusta. Feliz la cortina. Se la choreamos a Telesur, avisamos. Ya que usted me pide que aclare. Se la choreamos ahí a Telesur que bien, hizo bien, este concurso y ganó esta canción. Muy linda. Sí, es así, qué sé yo, pero está, es linda. Me parece medio boluda decirlo. A Laura, ¿qué le parece esta canción? Es linda. Ahí va. Pudo ser mejor. Podría ser, pero bueno, para amenizar un poco. Laura Capote. No tiene nada que ver con Truman, aclaramos, ¿no? Ah, claro. Ya le habrán preguntado alguna vez. Tienes que decir que sí, vos decís que sí. Claro, además estudio comunicación, me dicen, yo voy a hacer periodismo en las venas. Sí, claro. Todo el tiempo. Bueno, nada que ver con Truman, pero Laura sí es integrante del movimiento Marcha Patriótica de Colombia. Está haciendo vida en el capítulo Argentina, aquí con otros compañeros y compañeras. Este movimiento, uno de los espacios de organización popular más interesantes allí en la hermana Colombia. Y vamos a empezar a entrarle a la situación en tu país para después abrir el juego. Obviamente lo que está ahí en el tapete tiene que ver con los diálogos de paz. El deseo, ¿no?, de toda nuestra América de que finalmente termine el conflicto armado en Colombia. Y hace poquito se dio ahí un paso importante que tiene que ver con este acuerdo del fin del cese al fuego bilateral entre el gobierno y la FARC. Bueno, un paso clave para el fin del conflicto, al menos con la guerrilla de la FARC. ¿Cómo se está viviendo este momento? ¿Cuáles son las expectativas, las esperanzas que hay desde el movimiento popular a partir de estos anuncios y la etapa que se abre en Colombia? Bueno, en realidad es todo un proceso que lleva muchos años, inclusive antes de iniciado el proceso de paz, todo el clamor del pueblo colombiano por la solución política al conflicto político, social y armado ha sido una de nuestras principales banderas, y encontramos en el escenario del proceso de paz una oportunidad de llevarlo a cabo efectivamente, de demostrar que es a través del diálogo, a través de la solución política que podemos, digamos, dirimir una guerra de más de 60 años. Y en este momento, pues, de ese 23 de junio histórico para nuestro país, lo vivimos con mucha alegría, a pesar, digamos, de saber que, lo hemos dicho muchas veces, es como un sinsabor, una sensación muy extraña, porque sabemos que el conflicto político y social va a continuar, sabemos que hay muchísimas cosas estructurales del país que no se van a transformar en los diálogos, que tampoco pedimos que así sea, porque comprendemos las limitaciones de una mesa de diálogos, pero... digamos, a pesar de toda esta sensación como de medio de desconfianza, está presente la alegría de saber que nunca antes había avanzado tanto en un proceso de paz que llevara a Colombia. Nunca antes habíamos tenido tanta participación del pueblo, tanta participación de los movimientos sociales. Es también algo fundamental, que es la participación de toda América Latina, de movimientos sociales que nos han apoyado sin importar, digamos, las cosas que sucedan. Entonces es un sinsabor, pero igual nos permitimos esa alegría que nunca nos hemos dejado quitar por la oligarquía, ni nos hemos dejado quitar por esas clases poderosas que han hecho esta guerra, y disfrutamos esa alegría, pero esa alegría se convierte también en motor de seguir la lucha que hemos llevado, llevamos y seguiremos llevando. Tenemos para escuchar un audio de Timochenko sobre justamente la participación política de la FARC, el pasaje de la guerrilla a la participación política. Vamos a escucharlo y conversar al respecto. Estamos aquí tratando de buscarle salida a un conflicto armado que tiene un componente social. A ese conflicto social tenéis que buscarle salidas. Todas estas medidas antipopulares que está tomando el gobierno, pues alimentan el conflicto social. Y hay que trabajar en función de eso. Y si vamos a salir a la lucha política, vamos a meternos dentro de ese conflicto social y a tomar partido dentro de ese conflicto social. Con la garantía de que la clase dominante no nos va a matar. Por eso, porque pensamos distinto y porque creemos que Colombia hay que construirla con otros parámetros. Bien, escuchábamos ahí a Timoleón Jiménez o Timochenko, el máximo líder de la FARC, hablando sobre lo que se viene, por lo menos para la guerrilla, y su paso a convertirse en un movimiento político de intervención, digamos, institucional, si se quiere. ¿Cómo ves vos lo que se viene en Colombia, la etapa que se abre? Lo que decías, ¿no? Va a continuar el conflicto, hay un montón de cosas que van a seguir latentes. ¿Cómo imaginás esa etapa que se abre, si es que llega a buen puerto en breve el fin del conflicto armado, bueno, al menos con la FARC, después toca también la parte del ELN? Exacto, ahí en realidad hay todo un juego de esperanzas, que el movimiento social vuelve a creer en la promesa de un Estado de no volver a matarlo, de no repetir lo que fue un genocidio político en el 85, bueno, durante los 80s, de un proceso similar a este, donde se creó todo un movimiento político donde confluían personas que hacían parte de la insurgencia de las FARC y de otros movimientos políticos en el país, donde confluían en la Unión Patriótica. Y que el movimiento social, digamos, vio en esa Unión Patriótica la esperanza de la participación política en Colombia, que ha sido negada históricamente para las clases populares y siempre ha estado en las manos de los mismos y de las mismas. Y el Estado en ese momento, a pesar de prometer, digamos, que el permitir la participación de la Unión Patriótica, este partido político gana las elecciones de alcaldías, departamentos, llega a ser representantes a la Cámara, senadores, es decir, ya había una institucionalidad reconocida, y el Estado colombiano inicia un plan militar llamado el Plan Baile Rojo, donde ordena el exterminio del partido político, y es lo que nosotros llamamos el genocidio político más grande en la historia de la humanidad. Se asesinan 5.000 militantes de la Unión Patriótica y de otras organizaciones sociales por su militancia política. Y digamos, a partir de este antecedente, como desde la movilización social, y también comprendemos que desde lo que ha dicho la insurgencia, hay un temor y una especie de desconfianza porque vuelva a suceder lo mismo, porque se dejen las armas en el caso de la insurgencia y se vuelva a exterminar todo lo que, todas las propuestas políticas que ellos adelantan, y lo que desde los movimientos sociales también hemos adelantado siempre. Digamos que hay una desconfianza, pero estamos conscientes de que estamos en un momento histórico, que no podemos desaprovechar esta oportunidad y que es fundamental participar en política, tanto en esa política institucional, como bien decías, con la posibilidad de que el pueblo colombiano vote por un partido que surja de la insurgencia, que vote por las expresiones de las organizaciones populares, pero también que tenga, digamos, la responsabilidad de participar políticamente en escenarios que no son institucionales, sino de construir en las bases, en sus barrios, en sus ciudades, en los campos, también procesos de participación política. Y, digamos, esta preocupación fue uno de los puntos de la mesa, que fue el segundo punto, que es justamente el tema de participación política, que fue uno de los temas más, digamos, complicados, fue uno de los temas con mucho debate, porque por la misma cultura que, digamos, los medios de comunicación y las clases poderosas han creado en Colombia a partir de imaginarios de qué es la insurgencia, de que son monstruos deshumanizados. La construcción mediática. Claro, una construcción mediática donde la gente no le parece como que, cómo es posible que un asesino pueda presentarse, un terrorista pueda presentarse a que voten por él. Entonces, la postura de la gente, digamos, es bastante como reacia a esa participación. Pero en la mesa, digamos, se dejó claro en el preacuerdo de participación política que debe crearse un estatuto de la oposición, que no existe en Colombia, reconocer, digamos, la posibilidad de los sectores de la oposición de reconocernos como tal, y también de la oposición por izquierda, ¿no? Porque ahora la derecha de Uribe también dice que es oposición, y entonces te hablan en contra de la paz, pero obviamente es una oposición por la guerra, es una oposición para seguir, digamos, con la conflictividad política, social y armada que hay en el país, y no lo que proponemos de los movimientos sociales, que justamente es la solución a esa situación. Sí, también, como venimos charlando acá desde el sur del Río Bravo, queda a ver qué pasa con la negociación con el ELN, que queda también planteada sobre la mesa, porque es un diálogo de paz, pero con una parte, digamos, todavía falta otra organización para que realmente sea un acuerdo general y no solamente con una fracción. Claro, y que pueda darse efectivamente un fin del conflicto armado. Nosotros hemos llamado en la marcha un proceso, dos mesas, un mismo diálogo con dos mesas distintas, pero que se enmarcan en el gran, digamos, diálogo de paz. Y comprendemos también la necesidad de que el pueblo colombiano conozca a profundidad y participe, así como de alguna manera lo ha venido haciendo en el caso del proceso con la insurgencia de las FARC, participe también en las propuestas, en las exigencias, en revisar y fiscalizar lo que suceda en la mesa con el ELN, para que esto, como decían ustedes, pueda llegar a buen puerto y para que efectivamente pueda darse este fin de la fase armada del conflicto y podamos seguir, digamos, dirimiendo el conflicto de otras formas, porque también es importante dejar claro que el conflicto no se acaba, digamos, no es el fin del conflicto en Colombia, es el fin del conflicto armado, un conflicto que nos ha dejado saldos de millones de víctimas, desplazados, desplazadas internas, prisioneros y prisioneras políticas, pero que el conflicto va a seguir, porque, digamos, no es que el movimiento social, la insurgencia de las FARC y la insurgencia del ELN piensan ponerse de acuerdo con el Estado o piensan ponerse de acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, porque esa no es, digamos, no es el objetivo, es ponerse de acuerdo en unas reglas de juego, pero donde vamos a seguir, digamos, siendo polos opuestos, y donde inclusive en el mismo comunicado del 23 se dejó claro cuáles son los dos modelos de país que se quieren, ¿no? Santos empieza a hablar de un modelo de país donde se busca la pacificación de los territorios para la entrada de las multinacionales y la explotación de los recursos naturales, y donde la insurgencia de las FARC por su lado habla justamente de otro tipo de paz, como el que desde el movimiento social hemos exigido siempre, como es la paz con justicia social y con transformaciones estructurales. Hay que decir respecto a lo del ELN que viene muy trabada esa mesa pública, esa fase de pública en la mesa de negociación, viene trabadísima. Esta semana hubo un fuerte cortocircuito entre el gobierno y el ELN. De hecho, el ELN sacó un comunicado responsabilizando al gobierno por trabar este inicio de diálogo, por lo menos de la mesa que se iba a empezar en Ecuador. El gobierno incluso ordenó arreciar la ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional. También, después de ahí de algunas muertes, Santos ordenó intensificar los ataques contra el ELN. Así que complicada también, como decíamos, la otra parte de este asunto. Nos está visitando Laura Capote, integrante de la Marcha Patriótica, Movimiento Popular Colombiano. ¿Va a estar con nosotros hasta el fin del programa? Exactamente. Bien. Mientras tanto, ¿seguimos viajando? Sí, un poco más de noticias en el sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. No tenemos hoy el coro. Ahí va. Álvaro, tienes ganas, por favor. Dale, Álvaro, dale. ¿Se anima? Era su momento, Tupac. No vino todavía Agustín, que le gusta también hacer el corito de Fuera Temer, porque vamos a hablar de Brasil en este caso. Dilma presentó su defensa y reiteró que el impeachment es una farsa. La presidenta Dilma Rousseff declaró por escrito este miércoles ante la Comisión del Senado que realiza el juicio político. En la carta que leyó su defensa, Dilma argumentó que el impeachment no tiene base legal y se trata de una farsa política y jurídica al que volvió a calificar como un auténtico golpe de Estado. Sí, en su texto de defensa, Dilma afirmó además que ejerció su mandato de forma digna y honesta y que jamás desvió un solo centavo del patrimonio público. La sesión puso fin a la fase de producción de pruebas y abrió el plazo para la presentación por escrito de los últimos alegatos de la defensa y la acusación, que servirán como base al senador Antonio Anastasia, instructor del proceso para la elaboración del informe final. ¿Cómo sigue la cuestión del juicio político de Dilma? Bueno, el informe del senador Anastasia, el relator de esta comisión, va a ser presentado el 2 de agosto, luego esto se va a remitir al Pleno del Senado, que va a tener que votar si Dilma sigue o no, si vuelve Dilma a ocupar su puesto o si se la destituye finalmente. Más o menos se estipula que esto va a ser el 20 de agosto, esto es un día antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Sí, sabíamos que iba a caer en el medio de los Juegos Olímpicos, que no sabemos con anterioridad si eso es positivo o no, digamos, si eso le puede llegar a dar más prensa al asunto, si en realidad es una estrategia para ocultar. Pero por otro lado, el presidente interino Michel Temer tiene la cara como una piedra porque admitió públicamente que va a tomar medidas impopulares. En un encuentro con empresarios de 46 entidades de agronegocio, Temer afirmó, en cierto momento comenzaremos a tomar medidas impopulares. Escuchamos el sincericidio del presidente interino de Brasil. A partir de un cierto momento, nós começaremos com medidas, digamos así, más impopulares. Y las personas me preguntan, ¿pero usted no teme propor medidas impopulares? Si no, porque o meu objetivo não é eleitoral. Mas se eu ficar os 2 anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. Fora Temer. Bueno, por lo menos es sincero, ¿no? Admite que va a implementar, en realidad ya las implementó, pero que va a seguir implementando medidas impopulares, según sus propias palabras, como bien decías, ante un grupo de empresarios que lo aplaudieron a pleno cuando dijo eso. Y como escuchábamos también en el audio, decía que no teme una respuesta negativa de la sociedad porque su objetivo no es electoral. Y que dijo Temer que si consigue poner en rumbo a Brasil, no quiere más nada en la vida pública. Sí, claramente la derecha en América Latina está pensando con perspectiva histórica, no está pensando con perspectiva electoral ni cortoplacista, está pensando en un proyecto histórico de 200 años, ¿no? A 200 años de derrotarnos como sea posible. Así que esas son las medidas impopulares de las que habla Michel Temer, que se refiere a un paquete de ajuste fiscal, básicamente, y que los sectores de poder de Brasil están reclamando y son los que él está prometiendo justamente al empresariado. Como decíamos, los empresarios lo aplaudieron en ese encuentro y Temer dijo, estos son los aplausos que valen. no hay mucho más para agregar, solamente que una encuesta reciente no me importa nada, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística dice que la gestión de Temer tiene solo un 13% de aprobación popular, y otro sondeo de opinión publicado por el Instituto Ipsos reveló que el 70% de los consultados rechaza a Temer. Todas estadísticas de institutos privados, nada que ver con el PT, ni la izquierda, ni el castrochavismo nuestro americano. De Brasil nos vamos para... Paraguay. A pleno. La producción de artísticas. Para una noticia no tan positiva, lo venimos también reseñando aquí al sur del Río Bravo. El lunes se va a dictar sentencia a los 11 campesinos que están siendo enjuiciados por la masacre de Curuguaty. A ver cómo dice usted. Curuguaty. Ahí va. Luego de culminar el juicio, que tuvo un año de duración aproximadamente, el próximo lunes se dictará la sentencia contra los 12 campesinos procesados por la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio del 2012 y que sirvió de pretexto para el golpe parlamentario que destituyó a Fernando Lugo. Recordamos que aquel día de 2012... varios centenares de policías desalojaron a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban allí en el distrito de Curuguaty y que reclamaban que se integrara a la reforma agraria. Durante ese desalojo se produjo el enfrentamiento en el cual murieron 11 campesinos y 6 policías, pero la fiscalía nunca investigó la muerte de esos 11 campesinos, por eso solamente ellos fueron enjuiciados. Sí, la fiscalía pidió para esos campesinos una prisión que va desde los 5 a los 30 años, mientras que la defensa reclamó que sean absueltos. Marco Shirakawa, defensor de uno de los campesinos, ratificó la inocencia rotunda y categórica de los procesados y afirmó que desde la investigación la fiscalía se equivocó, cometió errores y violaciones del proceso y durante el juicio no pudo sostener los hechos ni las acusaciones, no pudo probar la actuación ni los presuntos delitos de los acusados. Durante todos estos días se está viendo manifestaciones allí en Asunción, en Paraguay. Distintas organizaciones populares vienen manifestándose y realizando un acampe frente al Palacio de Justicia. Allí mismo también un grupo de activistas mujeres se encuentran encadenadas como medida de presión para pedir la absolución de los campesinos. Una de las activistas encadenadas, activista de derechos humanos, Guillermina Kanonikov, decía lo siguiente. Tomamos esta decisión de encadernarnos hasta el día de los de la sentencia, por el hecho de que ya van 4 años en que injustamente están acusados estos campesinos, y lo que nosotros queremos es la absolución de ellos. Hasta ahora no hemos encontrado el motivo, la razón por la cual estos campesinos tengan que tener por parte de la fiscalía un pedido de condena tan elevado. Yo creo que hay muchos maleantes que están fuera y que deberían tener ese tipo de condena, y no ellos, que están aquí por querer un pedazo de tierra. Un Estado totalmente indolente, que nunca hizo caso a la necesidad de contar con tierra para poder trabajar y poder darle vida digna a sus familiares. Si a ellos condenan, nos condenan a todos. Esto es criminalización de las luchas sociales. Bien, ahí clarísima Guillermina Kanonikov, una de las referentes en la lucha por los derechos humanos en el Paraguay, también haciendo causa común, encadenándose, reclamando por este juicio totalmente fraudulento. Sí, algunas otras voces también repudiando el hecho. La senadora Esperanza Martínez, que en su momento fue ministra de Salud cuando se produjo la masacre, dijo que este juicio es parte de una farsa creada para echar a un presidente. Los grandes latifundistas, los poseedores de las tierras productivas más importantes del país, son los responsables morales de la masacre. Otro que habló fue el escritor Ticio Escobar, que era también funcionario de la Secretaría Nacional de Cultura en su momento. Tildó de monstruosidad jurídica el hecho de que, abro comillas, personas inocentes corran el grave riesgo de ser condenadas mientras quienes idearon estos asesinatos siguen impunes. Nos sumamos al grito de que sean absueltos los 12 campesinos que el lunes van a recibir su sentencia. Así que muy pendientes a lo que pase el próximo lunes en el Paraguay. Sí, y nos vamos a escuchar una canción de Néstor Amarilla Ojeda, Rapinotis. Sí, esa es que es un rapero que él hace rapinotis, que son noticias rapeadas. Y esa se llama Absolución muy recomendable. Ya. Esta se llama Absolución Ya. Movimiento 138 en todos lados y el aire. Discúlpeme mi doña, tengo que entrar con este verso para meter roña. Usted mirando tele, creyéndose historias, mientras que a su país lo hunden los revendedores de macoña. Eso piénselo por un lado. No basta un presidente, también se consiguieron un narcosenado. Saque sus conclusiones y lo charlamos luego. Ahora siéntese, escuche y escupa en el miedo. Absolución para la causa de Curuguatú, porque la fiscalía fue incoherente desde siempre, sin tener una sola prueba en la mano. Pretenden condenar 12 personas inocentes. Acusan de invadir, de complotar, de asesinar, sin tener argumentos para poderlo demostrar. Las mentiras que dicen nunca nadie las creerá, y si las siguen pudiendo se va a pudrir de verdad. Absolución ya, va coreando el pueblo que se supo despertar. Absolución ya, usted también despierte que es tiempo de libertad. Absolución ya, va coreando el pueblo que se supo despertar. Absolución ya, usted también despierte que es tiempo de libertad. Es tiempo de libertad y de acabar con la falacia, de no temerle a luchar a causa de viejos fantasmas. Rubén Villalba atacado por su ideología, por tres boludos entrenados pa' decir mentiras. Mentiras como que 50 emboscaron a unos 325 taqueros super armados. Que alguien le explique a los jueces implicados que analfabéticos son la fiscala y sus dos marranos. Piden prisión de 5 hasta 40 años. Dicen que es un ejemplo para la sociedad. Se nota que tanto estudiante que anda protestando los tiene con ganitas de volverlos a callar. Mueren narcos por las balas de los narcos, gobernados por narcos, y eso no es ninguna novedad. Aquí lo novedoso, para que vayan sabiendo, es que hay un pueblo entero que no retrocede más. Absolución ya, va coreando el pueblo que se supo despertar. Absolución ya, usted también despierte que es tiempo de libertad. Absolución ya, va coreando el pueblo que se supo despertar. Absolución ya, usted también despierte que es tiempo de libertad. Negro, yeah. Movimiento 138 políticos. Estos rap y notis, la causa Curuguatú no existe. Desde no tiene ningún Paraguay. Sentido. Yeah. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo. Al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Moviendo los hombritos, continuamos y comenzamos. Las caderas. Usted, yo con los hombritos, hasta los hombritos llego. Segunda hora, segunda mitad, segundo tiempo de Al sur del Río Bravo. Sí, seguimos acá conversando sobre la realidad colombiana con Laura Capote, ella es integrante de Marcha Patriótica, capítulo Argentina. Si querés enviarnos algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia, lo podés hacer por el WhatsApp, que es el 221-670-5190, o lo podés decir también así, también, como lo dice usted, que lo dice distinto. Al 221-670-5190. Ahí va. Si le agregás el más 54, si no estás en la Argentina, también al Facebook, que es Al Sur del Río Bravo, o al Twitter, @surdelriobravo. Continuamos con Laura. Me gustaría, por ahí, ahora que tenemos, viste, las invitadas en piso, un poco más de tiempo para reflexionar y entender lo que tiene que ver con el conflicto armado en Colombia y también las implicancias para la militancia, ¿no? Digo, muchas veces desde otros países no dimensionamos cómo es hacer política en Colombia, cómo es organizarse, pelearla y un montón de peligros, recaudos que en otros lados no estamos acostumbrados. Quería por ahí que nos cuentes un poco eso, cómo es la realidad para las organizaciones, para la militancia colombiana en general, ¿no? Mira, sí, para nosotros al venir acá es como estar en otro mundo, poder hacer lo que hacemos, digamos, militar con una libertad, digamos, poder hablar de tu militancia, poder hablar con tus amigos, amigas de lo que haces, poder inclusive utilizar una remera del Che Guevara, tan sencillo como eso, y que en la calle no te miren como un bicho raro, digamos, es de alguna manera cómo se vive la cotidianidad allá, ¿no? Y es una necesidad de más o menos ocultar o estar en el closet de la militancia, por llamarlo de alguna manera, porque hay un grado de criminalización y persecución al movimiento social, a cualquier persona que piense distinto a lo que dice el establecimiento, que también, y ahí es fundamental hablar de cómo el uribismo creó todo un imaginario de que cualquiera que piense distinto es o un, entre comillas, intelectual al servicio del terrorismo, porque muchas veces nos llamó así, digamos, no solo militantes sociales, a docentes, cualquier docente universitario que se diera a nombrar a Marx en una clase, ya era un intelectual al servicio del terrorismo, o eran terroristas vestidos de civil, también llegó a decir. Entonces, todos estos imaginarios crean que las personas en lo cotidiano sigan como estigmatizando y como desconfiando también de todo lo que hace la militancia social. Es más, la palabra militancia suena a miliciano, entonces decir yo soy militante de, la gente es como militante es lo mismo que miliciano, o sea, eres un guerrillero, digamos. O sea, militante igual a guerrillero igual a terrorista. Claro, como, entonces es como que te meten en un paquete extrañísimo, y entonces a uno le toca, no, mira, yo hago parte de un movimiento social que hace esto, que hace lo otro, pero el común denominador es como, primero, sobre todo en las clases medias universitarias, etcétera, en las principales ciudades, por ejemplo, un desinterés muy grande sobre la situación política y social del país. Entonces es una preocupación por la universidad, por que les vaya bien en la universidad, por sus carreras, lo que las personas eligen, pero digamos muy poco compromiso con analizar o reflexionar sobre la realidad política del país, como que además por la misma característica del conflicto que si bien se vive en todo el país, todo el día, todo el tiempo, tiene una expresión mucho más aguda en el campo que en las ciudades, entonces las personas en las ciudades sienten como que no pasa nada, como que no hay conflicto y no les toca. Pero, por ejemplo, nos ha pasado mucho en casos como los paros agrarios. Por ejemplo, el paro agrario del 2013, que fue muy multitudinario, que fue muy grande, donde en las ciudades ya escaseaban en los grandes mercados la papa, la yuca, el arroz, digamos, cosas que están en la dieta, digamos, básica del colombiano. No hay almuerzo sin arroz para nosotros, no hay almuerzo sin papa. Y cuando ya la gente empezó a ver ese tipo de escasez, ya dijo, ah, bueno, algo está pasando. Bueno, ¿qué le está pasando a los campesinos? Porque están reclamando, pero solo es cuando te toca en lo inmediato y no, digamos, una reflexión más allá de si tienes o no el alimento en la góndola. Y es tremendo porque también es una, nosotros llamamos a veces como que militar en Colombia, por ejemplo, pasa mucho con los compañeros, sobre todo que son defensores de derechos humanos, por ejemplo, que viven una persecución tremenda, sobre todo si trabajan en los territorios, porque no existe todo un mecanismo de seguridad que capaz exista en las ciudades, ¿no? De las mismas organizaciones. Es más, hace 2 días una compañera de derechos humanos del Cauca, un departamento al suroccidente de Colombia, recibió un panfleto amenazante por parte de los paramilitares diciéndole con los peores calificativos que se puedan imaginar que era una comunista y que tenía que irse y que si no se iba, la iban a matar. Pero pues esto, lo que yo lo digo muy decente comparado con lo que dice el comunicado, digamos, es bastante agresivo, y donde en el comunicado además cita a uno de los líderes de la Federación Nacional Agraria de Colombia, Uber Ballesteros, que además es un vocero nacional de la Marcha Patriótica, que lo encarcelan en el 2013, le hacen un montaje judicial por cargos como terrorismo y rebelión, que por eso tienen un montón de gente en prisión, y hablan de él como usted es una defensora de derechos humanos que quiere ayudar al comunista de Uber Ballesteros que está en la cárcel a salir. Entonces, ya a tal punto de que pedir, digamos, por la libertad, por ejemplo, de Uber o de los más de 9.500 prisioneros y prisioneras políticas que hay en Colombia, te convierte en un enemigo, digamos, claro del establecimiento, un enemigo claro del proyecto paramilitar, y donde cualquier expresión, por ser homosexual, por ser feminista, por militar en un proceso barrial, por hacer cualquier cosa que no sea lo que esas personas quieren en el control del territorio, ya eres un enemigo y ya eres como sujeto de cualquier amenaza o cualquier, digamos, vejamen contra la vida o contra la vida de tu familia. Entonces es, digamos, como un riesgo latente, pero yo creo que es por ese mismo, por ese nivel de como de sensibilidad que hay en la militancia, que capaz quienes estamos y las personas que durante años han estado en los movimientos sociales lo sienten tan, digamos, tan encarnizado, digamos, sale como del corazón hacer lo que se hace, porque en realidad no jugamos todo cuando decidimos militar, no jugamos todo en la vida, en la universidad, con nuestras familias, y lo decidimos hacer y hoy con este tema del proceso de paz, pues vemos como a buen puerto todo eso, y es como pensar un poquito en la posibilidad de cuando fue el 23, yo escuché el comunicado y fue imposible que no se me salieran las lágrimas y decir, ¿será que voy a poder volver a Colombia a decir que hago parte de la marcha sin miedo, por ejemplo? Y son posibilidades que uno se imagina, pero que en el grado de persecución que hay parecen como sueños inalcanzables. Por ahí te queríamos preguntar también un poquito, Laura, ¿cómo es la situación del campesinado allí en Colombia? Vos comentabas un poco lo de este paro que fue en el 2013, pero que también se reeditó hace un poco menos de un mes, uh-huh, o hace un mes allí en Colombia. ¿Cuál es la situación? Porque desde aquí muchas veces escuchamos e informamos sobre asesinatos a campesinos, y cuál es la situación que muchas veces también se desconoce. Por ahí vos comentabas la diferencia que hay entre cómo se vive en las ciudades y cómo se vive en las zonas más agrarias. Si podés comentarnos algo de eso. Claro que sí, mira, en realidad ahí subyace lo que nosotros, bueno, consideramos como una de las causas principales del conflicto en Colombia, ¿no? Y es el problema de la obtención de la tierra, de quién tiene la tierra, los territorios, y quién, digamos, utiliza los productos de la misma, ¿no? Y ahí hacemos una gran diferenciación entre lo que para el sistema, el capitalismo y los estados, como el colombiano, lo que para ellos significa la tierra como un factor productivo, y lo que para el campesinado significa el territorio, que es un lugar donde, digamos, tienen toda una cosmovisión, tienen unas relaciones sociales, unas relaciones con sus ancestros, con la naturaleza, que no solo está determinada por el consumo ni por la producción de alimentos, sino está determinada por otro tipo de relaciones que esas comunidades crean a través de la tierra. Entonces son esos territorios de los que los campesinos son despojados para utilizar en latifundios, para utilizar en monocultivos, que el Estado colombiano contrata con empresas multinacionales para poder explotar esos territorios y los recursos del suelo y el subsuelo que colombiano, que es riquísimo, porque en realidad no sé si tenemos la bendición o la maldición de ser uno de los países más biodiversos de América Latina. Tenemos además geográficamente una posición clave a nivel geopolítico para la región, ¿no? Estamos al lado de Venezuela, tenemos dos océanos, estamos ahí nomás del Canal de Panamá, entonces también geográficamente tenemos una posición donde los intereses extranjeros están con el ojo puesto de lo que sucede en Colombia, y son estas tierras de los campesinos y campesinas que históricamente el Estado y sus estructuras paramilitares han robado y han saqueado para que estos campesinos y campesinas o mueran, los asesinen, o tengan que emigrar obligatoriamente, desplazarse forzadamente a las principales ciudades, a engrosar los cordones de miseria, a llegar a lugares, porque es tremendo, es toda una cadena de conflictividad, porque salen, por ejemplo, estos sectores, los campesinos y campesinas, particularmente las campesinas, las mujeres, porque son los hombres los que desde el Estado y el paramilitarismo son los, entre comillas, guerrilleros o ayudantes de la guerrilla, los hombres en los pueblos, por los que justifican gran número de masacres, y son las mujeres quienes quedan vivas después de este tipo de masacres, porque además las mujeres siempre son las mujeres de, las amantes de, las mozas de, ni siquiera, digamos, les dan la posibilidad de que ella sea la guerrillera, sino ella tiene que ser la moza de él, porque no tiene la posibilidad, como que está el grado de machismo de la guerra que no permite ese tipo de cosas. Y que son las mujeres las que tienen que desplazarse con sus hijos e hijas a las ciudades, a llegar a barrios pobres, a invasiones se llaman invasiones, digamos, como casas construidas con chapa, con materiales que son cero resistentes, en lugares donde, por ejemplo, hay alta actividad sísmica, entonces cualquier temblor o cualquier terremoto que hay, obviamente sus casas se caen, donde hay mucha conflictividad social y donde muchas veces los mismos paramilitares que los desplazan de los sectores rurales llegan a las ciudades, a los barrios pobres, generar procesos, por ejemplo, de sicariato con los chicos jóvenes, para asesinar, por ejemplo, militantes sociales, etcétera. Entonces es toda una conflictividad en el campo que genera eso, además de un descuido del Estado totalmente por el campo, unos tratados de libre comercio que firma el Estado colombiano, donde se abandona al productor nacional y prefiere comprarse los productos a empresas extranjeras, donde el campesino, digamos, está en una situación de pobreza impresionante, donde hay una concentración de la tierra. Somos el segundo país con mayor concentración de la tierra. Entonces, todo esto genera que, obviamente, el campesinado tenga la necesidad de movilizarse, que lo ha hecho históricamente desde el inicio del siglo pasado. Es más, desde los ejércitos que conformaban el Ejército Libertador de Simón Bolívar, que eran justamente eso, campesinos, exacto, hasta hoy, digamos, efectivamente vemos que las condiciones no han cambiado, al contrario, se han profundizado, como el neoliberalismo lo ha logrado, se han disfrazado, se han transformado, parecen mejores, pero solo eso, ¿no? En la apariencia. Sí, hay que decir eso, ¿no? Que en medio de una supuesta llegada de la paz continúa la persecución y hasta el asesinato, ¿no? De líderes campesinos, indígenas y también en la ciudad, ¿no? Sindicales, estudiantiles, digamos, sigue esa criminalización de la protesta vivita y coleando, si se quiere, en Colombia. Exacto. Laura, hablabas en un momento hablando de la marcha patriótica y los distintos frentes en los cuales actúan. Y me quiero meter en un debate que viene creciendo en la última etapa, o por lo menos en esta etapa en toda nuestra región, en los movimientos populares, y es la iniciativa de también disputar el poder institucional, ¿no? El poder político, el poder en las instituciones, que en cada país, bueno, se da con sus matices, con sus particularidades. ¿Cómo está hoy por hoy esa discusión en el movimiento popular colombiano y en particular en la marcha patriótica de pelearla en ese sentido? Bueno, está la experiencia, hay algunas experiencias, el Polo Democrático que ya está instalado, uh-huh. También la Unión Patriótica reconformada hace poco. ¿Cómo la ven en cuanto a pelearla, ¿no? El poder institucional en serio, generar una alternativa política que en algún momento pueda disputar el Estado en Colombia? Recordamos, por más que Santos ahora parezca el paladín de la paz, sigue siendo parte de la clase política. Exacto. Conservadora con un modelo neoliberal. ¿Cuáles son las posibilidades desde el Movimiento Popular y desde Marcha Patriótica de apostar a esta pata institucional? Mira, en las últimas elecciones presidenciales que hubo en Colombia, que fue una cosa así como elegir entre lo peor y lo más peor, entre Santos y Uribe, bueno, y el candidato Uribe, que era Zuluaga, los movimientos sociales, digamos, nos encontramos frente a una disyuntiva que para nosotros fue muy productiva, y fue la creación de un Frente Amplio por la Paz, que es un frente, digamos, de distintas organizaciones dentro de las que se encuentra la Marcha Patriótica, para justamente disputar este tipo por institucional. Entonces, el Frente Amplio por la Paz, digamos, y las distintas fracciones que lo componen, en ciertos departamentos, en las elecciones departamentales, se presentaron a alcaldías, etcétera, etcétera, y varias se ganaron, digamos. Pero, por supuesto, falta un montón, y digamos, desde la Marcha Patriótica siempre hemos tenido claro que nosotros y nosotras queremos ser poder en Colombia, digamos, tenemos una vocación de poder clara. Y en ese sentido, consideramos que desde la marcha también se vienen trabajando procesos de participar en esos escenarios electorales, teniendo en cuenta además la dificultad de, por ejemplo, en un movimiento como el nuestro, que tiene una base principalmente agraria, digamos, donde son las asociaciones campesinas, esa gran base social que tiene la marcha, es que son personas que, por ejemplo, no tienen proceso de cedulación, o sea, ni siquiera tienen cédula para poder inscribir, mucho menos la tienen inscrita para poder votar, que además son líderes y lideresas sociales que no quieren que el Estado sepa dónde vive, entonces yo inscribo la cédula y el Estado ya sabe dónde vivo, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que derivan del conflicto que hacen, digamos, que la gente, que nuestras bases, digamos, no esté presente esa cultura del voto, no por ignorancia, no por no importarle, sino por otro tipo de razones que responden también a la misma lógica y a la misma dinámica del conflicto. Pero consideramos que es posible, digamos, y es uno de los escenarios claros que tenemos nosotros y nosotras desde los movimientos sociales, y es que también es un escenario de disputa, y que a través de plataformas como el Frente Amplio por la Paz, o a través de plataformas como la Cumbre Agraria, que fue, digamos, el escenario de unidad que se creó posterior al paro agrario del 2013, donde se presentó un pliego único al gobierno nacional para negociar la situación del campo. A través de estos escenarios, digamos, es posible llegar a participar en ese sentido, y que esperamos que en unas futuras elecciones ya sea otro tipo de cosas las que debamos hacer, porque, por ejemplo, nos pasó en las últimas elecciones regionales que nosotros salíamos, digamos, a hacer campaña, etcétera, etcétera, que además es algo en lo que somos muy nuevos, porque nuestra forma de hacer política toda la vida ha sido otra, digamos, siempre hemos sabido que no tenemos espacio ahí, entonces no le hemos metido de cabeza a la construcción, no sé, de procesos populares, a la construcción de poder político en otro sentido, pero siempre, digamos, teniendo en claro que ese es uno de los objetivos. Entonces, incipientemente fuimos como tratando de hacer una campaña sin plata, sin fondos, sin quien nos financie, etcétera, digamos, con el hombro y el bolsillo de todos y de todas, y nos íbamos encontrando con visibilizar cosas, por ejemplo, como la paz, y que los candidatos de la derecha o los candidatos tradicionales de una vez estigmatizaran a ese tipo de candidatos que desde los movimientos sociales buscaban como ganar lugar, y que ya la gente los tachaba de una, o sea, los tachaba, me refiero, como que ya decía que no iba a votar, ni siquiera le interesaba ver las propuestas, escuchar qué decían, para nada, digamos, ya hay como un rechazo automático a partir de lo que se ha configurado desde ese ideario de que es un militante social. Y que la gente no está acostumbrada, también eso es importante, ¿no? En un país donde el abstencionismo electoral es de hasta el 60%, donde no es obligatoria y solo vota el 40%, podemos hablar de que en un país de 48 millones de habitantes, el presidente lo elige en 9 millones, es supremamente antidemocrático, digámoslo. Entonces, también es... hay que transformar un montón de cosas dentro de la misma estructura electoral en Colombia, dentro de la misma estructura institucional, para que este tipo de cosas tengan posibilidades. Claro, sí. No nos sucedan, porque podemos ganar, pero ¿y quién nos garantiza que nos van a dar el puesto si ganamos? Porque no va a haber fraude, y además si llegamos allá que no nos van a matar. Entonces, digamos, hay toda una reforma general que hay que hacer de la estructura para poder aspirar, pero claramente, digamos, es uno de los objetivos para llegar a hacer poder. Esperemos que en un par de años nos visite nuevamente Laura con buenas noticias, más allá del tema del conflicto armado. Nos visita Laura Capote, integrante de la Marcha Patriótica, Movimiento Popular Colombiano. Te quedas un rato más con nosotros, tomate otro mate mientras. Gracias. ¿Está bueno el matecito? Delicioso, está muy rico. Disculpa que no tenemos un tintico para convidarte. No hay acá. Tintico, pero bueno. Pero bueno, hay mate. El mate va. ¿Nos acompañás a seguir viajando? Los acompaño por el viaje. Seguimos viajando informativamente por nuestra patria y matria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Está muy rico este mate, en serio. Me alegro, Laura. Estamos al aire y vamos a hablar del Mercosur, ¿te parece? Me parece, cuéntame. Bueno, te contamos que está todo ahí caldeado en el Mercosur, ¿no? Hay un cachengue bárbaro, sobre todo ahí se están tiroteando los cancilleres. Sí, hay una fuerte presión en este caso de Brasil y de Paraguay para que Venezuela no asuma la presidencia pro tempore. Fue el canciller interino de Brasil, José Serra, que se reunió este martes en Montevideo con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Noboa, a quienes le solicitó postergar el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. El canciller del gobierno de Temer, Serra, después dio una conferencia de prensa en la cual dijo lo siguiente, que le pidió, como bien decías, al gobierno de Uruguay más tiempo, al menos hasta mediados de agosto, para realizar el traspaso de la presidencia pro tempore a Venezuela, porque, dijo, debe ser esto fruto de la unanimidad, cosa que por el momento no existe. Esto decía Serra en Uruguay, hablando en portuñol. Yo hice la propuesta de que dejáramos una decisión para agosto, para mediados de agosto, quando Venezuela teria que concluir os requisitos do Mercosul que foram fixados há 4 anos e ela os seguiu apenas parcialmente até agora. É evidente que a questão política de Venezuela está planteada, né? A situação nebulosa que política do país sempre traz preocupação a nós todos. Bien, allí el canciller del gobierno interino de Brasil, José Serra, ¿no? Hablando obviamente mal nuevamente contra el gobierno bolivariano y pidiendo, casi que exhortando a que Uruguay también se sume a la patriada de que Venezuela no asuma la presidencia pro tempore del Mercosur. Sí, a esto le contestó la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que dijo en Twitter: la República Bolivariana de Venezuela rechaza las insolentes y amorales declaraciones del canciller de facto de Brasil, José Serra. Delcy Rodríguez también agregó: Serra se suma a la conjura de la derecha internacional contra Venezuela y vulnera los principios básicos que rigen las relaciones internacionales. Uruguay actualmente es quien preside el Mercosur hasta fines de julio, instancia en la cual debería traspasar el mandato a Venezuela, que es como se está establecido en los estatutos. Sin embargo, los gobiernos no solo de Brasil, sino también de Paraguay y hay un poquito también la Argentina, se oponen a que Venezuela asuma la presidencia del bloque, al menos por ahora, porque consideran que no cumple con las normativas vigentes. Ese es el pretexto para impedir que Venezuela asuma esta presidencia. De fondo está, obviamente, esta lucha por que se apruebe el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea, cosa que estando Venezuela en la presidencia sería un poco más complicado para los tres gobiernos ahora sí de derecha o de centro derecha que quedan en el Mercosur. Vamos a escuchar lo que dijo el canciller paraguayo, Eladio Loizaga. Para el día 11 está convocando él. Ahora tendrá que hablar con el canciller Serra, con la canciller Malcorra, para fijar, o sea, para coordinar la fecha. Pero eso es lo que me confirmó. Solamente los cuatro estados miembros vamos a hacer la reunión. Bien, allí el canciller paraguayo Eladio Loizaga diciendo que lo más probable es que el lunes también sea un día clave porque se van a reunir los cuatro cancilleres del Mercosur fundadores, ¿no? En este caso de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. No va a estar Venezuela en esa reunión del próximo lunes. Sobre Venezuela se va a hablar. Veremos qué define entonces el Mercosur en relación a esta cuestión que, decíamos, tiene que ver por un lado con seguir atacando a la revolución bolivariana, pero también tiene un costado económico, que es que avance con tranquilidad el TLC con la Unión Europea. Nos vamos para México, donde los maestros intensifican las marchas y los bloqueos en 11 estados en contra de la reforma educativa. También teníamos cortina para México, atento, Tupac Álvaro, ¿eh? Gera, si querés armar un programa de Si lo sabe, cante, hay franja en esta radio para que lo puedas hacer. Deme el poder y yo canto, sin problema. Como bien decías, después de que la Secretaría de Gobernación Mexicana y la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, acordaran que también el lunes se van a reunir, van a retomar el diálogo. Sin embargo, continúan las marchas y bloqueos de maestros y maestras en 11 estados del país. Sí, dirigentes de la CNT aseguraron que la propuesta presentada por el gobierno solo responde a uno de los tres ejes centrales que hemos presentado, que es la construcción de un modelo educativo integral, pero no toca la reforma educativa. Fue Francisco Bravo, integrante de la dirección política de la CNT, quien afirmó: no se sale de la lógica de la reforma, de aceptarla, acéptenla y seguimos platicando. Agregó que si bien aún debe ser analizado por todos los contingentes magistrales, creemos que no será suficiente, pero que vamos a analizarla, porque ellos presentaron una propuesta que solo atiende uno de los puntos de nuestras demandas y nosotros sí pensamos, presentamos una postura en la que buscamos construir salidas con la superación de la reforma. Además de las protestas y bloqueos que continúan, maestros y maestras informaron lamentablemente de una nueva muerte. Falleció el profesor José Caballero como consecuencia de una lesión cerebral que le fue provocada durante la represión policial el 11 de junio pasado frente al edificio de del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca. Se suma entonces ya 12 serían las personas que fallecieron por la represión policial del Estado mexicano. Sobre esto y sobre otras cuestiones habla Leonardo Silva, dirigente de la CENTE en la sección 22 de Oaxaca. Esta supuesta reforma educativa, desde el principio nosotros hemos mencionado que no es tal. Es una reforma laboral y que es impuesta por organismos internacionales, es impuesta sin conocer el contexto real de cada comunidad. Continúa entonces la lucha de maestros y maestras y de distintos sectores sociales que se han sumado a la pelea contra la reforma educativa que encabeza Peña Nieto. Día lunes también clave para lo que pase, se reanuda el diálogo entre maestros y maestras de la CENTE y el gobierno mexicano. ¿Un poquito de música? Sí, vamos a ver qué nos trajo Laura, alguna canción Laura trajo, de allá de Colombia. Sí, trajo un CD, ¿no? Un cassette. Un disquete. Entra una sola canción. Un disquete. Bueno, contanos de la música que vas a presentar y que vamos a escuchar a continuación y por qué. Bueno, elegí esta canción porque ahora en Colombia hay toda una recuperación de la música del Pacífico colombiano que no es muy conocida afuera, es más conocida la cumbia del Caribe, que la música del Pacífico, que el currulao y toda la música típica del Chocó en Colombia y del sur occidente del país. Y este grupo, que se llama Herencia de Timbiquí, es de un pueblito que queda en el Cauca que se llama Timbiquí,

Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vásquez. Viernes 8 de julio, desde las 9 de la noche, Otra Ventana presenta proyección de la serie web Rastrero, estreno del episodio final. Toca Lenzi Trío, música en vivo y bailongo a cargo de Genaro Rucci. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Se viene la abuela. Sí, vino Vicky con cortina bajo el brazo. Hola, ¿es cómo así? Están? Así es, traje una canción de Lila para arrancar, así como para acercarnos a México, que hoy estaremos no ahí. No muy Lila. No. Tuvo una introducción de un señor. Ahora sí, ahora a sí. Ver, sí. A ver, a ver. Se llama La Iguana el tema, no sé si seguro lo conocen. Temazo, sí, sí. Bien. Bueno, ¿cómo están todas, todos, todes? ¿Bien? Bien. Che, lo saludamos a Agustín, que también acaba de llegar, nuestro productor, va, hace un rato llegó, pero que salude, no lo saludamos. Como debe ser, el niño mimado del equipo. Que anda a las corridas. El cebador oficial, sí. Siempre en remera. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estoy un poquito transpirado, a pesar de que en este para las chicas. En esta latitud sea invierno. Ajá. Pero bueno, siempre me puedo bañar y nos podemos encontrar en otro momento de la semana, del año. Pueden comunicarse al 221-670-5190 para comunicarse con Agustín. Que no tiene nada que envidiarle a los negros papacitos del Cauca colombiano, ¿no? Ponele. Banco jovencito. Bueno, Agus, ¿vamos bien? Estamos ahí activados para la próxima entrevista. Excelente, estamos en órbita por entrar en diálogo. Viajaremos a México entonces. Mientras así tanto, es. Presentamos formalmente a las mariposas que empiezan a volar en el estudio de Radionauta. Ya estaban volando desde antes, pero sin tapa, las ¿no? presentamos. ¿Qué pasó con nuevo tapa en este caso? Ahí va. Ahí vamos, ahí va. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Bueno, Vicky, nos vamos para México, entonces. Así es, nos vamos para México y un poco la idea y el porqué es porque estaba por Argentina Amaranta Gómez Regalado, que es una activista trans muye de Juchitán, una ciudad del estado de Oaxaca, al sur de México, cuna de la cultura zapoteca. Trans muye, ¿qué? Claro, ¿qué va un eso? Poco, bueno, un poco la idea es poder charlar con ella para conocer, para preguntarle a ella, para también porque está en el marco de un montón de actividades en Argentina que tienen que ver con su actividad de militancia de la comunidad trans y puntualmente de la MUYE, ¿no? Por ejemplo, hoy va a presentar, va a estar junto a Ana Cacopardo presentando historias de vidas, conversaciones y testimonios acá en La Plata, en Buenos Aires. Así que la idea era poder traerla al piso, pero como está solicitada, sí, claro, por todos lados, bueno, la vamos a llamar y vamos a ver si podemos charlar con ella. ¿Alguna introducción básica de qué es lo que vamos a conversar, sí, con Amaranta Gómez Regalado? Sí, la idea era, dentro de las informaciones y de cómo la podemos caracterizar, había una presentación justamente de Ana Cacopardo que dice que la querida activista travesti, Loana Berkins, nos habló de Mushitán, estado de Oaxaca, y de las muxes. Así conocimos el vigor de la etnia zapoteca, una etnia que reconoce a las personas trans y travestis como parte de la comunidad, bien lejos de las prácticas expulsivas de las sociedades occidentales. Para los indígenas zapotecas, las muxes son una identidad reconocida e integrada a su cultura. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Preséntela, Vicky, a la entrevistada. Bueno. Sí, estamos entonces con Amaranta Gómez Regalado, activista trans muxe de Juchitán, ciudad del estado de Oaxaca. Amaranta, ¿estás por ahí? Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, un gusto enorme, todo muy bien. Te agradecemos mucho el espacio, el tiempo y poder contactarte. Te cuento que el programa es Al Sur del Río Bravo, ¿no? Que trata sobre temáticas de la región, de nuestra Latinoamérica. Y la idea era poder tener tu voz desde tu lugar de activista trans, que nos cuentes un poco qué es ser muxe. Ok, lamento mucho responder desde este espacio hoy un poco de ruido, pero espero poder responder. Dale, dale. Y que se escuche. Bueno, la cultura zapoteca en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en México, en el sur de México, hay un grupo cultural de los zapotecos, y en la sociedad de los zapotecos habemos una comunidad con una identidad de género particular, y que se nos denomina como muxe, algo similar a lo trans, pero uh-huh. con características sui generis y que tiene que ver con la propia cultura específicamente. La palabra muxe proviene del siglo XVI de la lengua española, muller, muxe, uh-huh. una derivación, y desde mi concepción, desde mi definición, es una persona que nace biológicamente masculino, pero que tiene genéricamente una identidad femenina, uh-huh. aunque viva como en una identidad de vestimenta masculina o femenina, la identidad en todo caso se construye desde lo femenino. Uh-huh. Y mucho tiene que ver también con la cultura matrilineal de la que somos parte, en donde las mujeres tienen una preponderancia importante. Algunos antropólogos, gente le ha dicho que una cultura matriarcal, las zapotecas, las juchitecas, de esas que Frida Kahlo se inspiró, sí. en su vestimenta, de esas que Tina Modotti fotografió el cuerpo diferenciado, las voluptuosas mujeres zapotecas, donde Elena Poniatowska habló sobre la sexualidad dulce y la sexualidad salada, hablando de los oficios. Sí. Gente que ha hablado sobre esa cultura ve esa particularidad, pero en realidad los que vivimos en esa cultura identificamos que no es una cultura matriarcal. Hasta ahora, después de tantos años, por fin, el próximo diciembre vamos a tener por primera vez a una mujer gobernando, una mujer zapoteca gobernándonos, uh-huh. cosa que no había ocurrido. Por lo tanto, si hubiese sido una cultura matriarcal, pues si hubieran estado en todos los espacios, las esferas políticas, públicas. Claro, claro. Bárbaro, la idea, a ver, también es como tiene una identidad propia, muxe, digamos, ¿no? Esa es la forma de identificarse. ¿Y cómo es la relación con lo trans? Vos cuando empezaste dijiste, ahí uno puede pensarlo en función de la identidad trans, pero nos quedamos con la palabra muxe, ¿no? Que ahí también debe haber una definición política, étnica. Absolutamente. Yo creo que una de las cosas importantes, que es un debate que hemos colocado y que colocábamos en anteriores viajes con Loana Berkins, que ya no está ahora con nosotros, pero uh-huh. su legado y su trabajo ha sido súper importante, porque hacíamos unos contrapunteos de en pensar lo trans como un aporte político y defensa de colocar en, como estrategia para la, la exigencia y acceso a los derechos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y las comunidades como la Mushe, junto con otras como las islas en la India, la Fafafine en la Polinesia, Sioux Spirit en Canadá, los Verdash en Estados Unidos, los Omekits en Panamá, en los pueblos Kunas, uh-huh, configuran identidades preexistentes al concepto trans, porque el concepto trans moderno es desde los años 30 que se empieza a inventar el concepto como tal, pero estas otras categorías que dentro de su cultura ya existían, pues, ¿no? Exacto. Por procesos colonizadores, por procesos de esta colonización sistemática, se empezaron o se invisibilizaron, se empezaron a negar, porque la lógica heteronormativa, la lógica binaria, pues se instaló por mucho tiempo y hasta que resurgen estas identidades. ¿Cuál es la diferencia o cuáles serían las oportunidades? Me parece que, y un poco lo que coincidíamos con Loana, era tratar de entablar una dialéctica entre la identidad trans, que ofrece esta posibilidad de identificar las demandas políticas, las demandas de derechos, que en muchos también se coincide con lo que se pide en desde las comunidades. Y sin embargo, tratar de respetar la riqueza cultural que estas otras identidades tienen y que pueden aportar al concepto trans mismo para un proceso mucho más enriquecedor. Y por supuesto que en medio de todo esto nos parece que, nos parece por supuesto que la interculturalidad juega un papel súper importante, porque al final de cuentas de lo que se trata es reconocer la riqueza de la otra y el otro. Exactamente, ¿no? Rescatar estas fortalezas propias de cada recorrido, de cada lugar, de cada origen, y en función de eso pensar la lucha, ¿no? Un poco entiendo que vos venís de una charla ahora que tenía que ver un poco con esto, ¿no? Las interseccionalidades resistentes, ¿no? Exacto, y justo y Máxime, Vicky, por ejemplo, en nuestras épocas globalizantes, en esas épocas globalizadas, claro, pareciera ser que lo trans es sinónimo de la modernidad y las otras identidades como sinónimo de atraso. Exacto. Justamente la gran posibilidad que tenemos de entablar estos diálogos como las que se estuvo hoy en esta universidad y la charla que pude dar el día de ayer, por ejemplo, en la Suprema Corte uh-huh. de Justicia con una jueza, Hayton, ¿se apellida? Hayton de Nolasco. Exacto, con sí. ella, la cual le agradezco mucho la presentación. Hablábamos también sobre esta posibilidad de las interseccionalidades a la hora de la defensa y el acceso a los derechos de las personas indígenas cuando no tienen un intérprete, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, ¿Cuál es la imposibilidad que se pueda tener un juicio complicado y poco amable para no reconocer y que el Estado no reconozca las particularidades en un proceso de defensa? Y eso mismo pasa con las comunidades trans. Ahora una preocupación que observo en Argentina es que después de ser nuestro referente latinoamericano y en el mundo de leyes avanzadas para las personas trans, vemos que estamos regresando a los tiempos en donde los edictos policiales pueden desnudar a una persona trans en la calle, pueden encarcelarla sin un proceso de respeto a sus derechos humanos. O sea, hay cosas que están ocurriendo que es necesario mirar y que hay que y que por supuesto no deja de ponernos en alarma. Y yo creo que esto que hablábamos hoy en la Universidad de Comunicaciones era plantear cómo de alguna manera la discriminación vista desde el otro y sentida desde mí. Es decir, uh-huh. cuando el otro o la otra me está interpelando que vive esa discriminación, ¿cuánta realidad la sociedad o nosotras en lo individual tenemos realmente introyectada ese reconocimiento de esa diferencia y de las carencias de derechos que otras poblaciones? Porque al final de cuentas terminamos construyendo nuestras propias parcelas, ¿no? Exacto. Vivimos en pequeñas parcelas sin la posibilidad de interactuar y reconocer que el otro necesita de mí y que yo necesito del otro para poder interactuar. Yo recuerdo mucho una escena, y lo platicaba hoy en la conferencia, de movimiento lésbico, gay, trans, intersexual, bisexual de México. Sí. Una vez ocurrido la desaparición y asesinato de los jóvenes de los 43 en Ayotzinapa, México, uh-huh. Desaparecidos por el Estado, la comunidad LGBTI lo que tuvo que abrir fue su marcha encabezado por los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué nos quería decir esta escena? ¿Qué nos quiere decir simbólica y políticamente esa escena? Que necesitamos dolernos de lo que pasa con el otro o la otra. En esa medida vamos a encontrar esas interseccionalidades, porque si no vamos a seguir luchando separadamente. Y eso a los estados totalitarios, a la tecnocracia, le interesa mucho dividirnos y no tener esa suma de esfuerzos y voluntades. Exacto, ¿no? Un poco vamos a recordar a quienes nos están escuchando y acompañando en esta charla contigo, que estamos charlando con Amaranta Gómez Regalado, activista trans, mulle, antropóloga también, entre tantas otras devenires, si se quiere. Amaranta, un poco pensando, ¿no? Estas luchas, ¿cómo se aunan estas luchas o cómo se pueden combinar o con quién podemos hacer alianzas o acercarnos para sumar fuerzas? También pensaba que en general, y por lo que las he escuchado a ustedes, hay una primera aproximación a la identidad en la niñez, ¿no? Entre los 6 y 8 años, te he escuchado decirlo a ti, la he escuchado a Loana también, ¿no? ¿Cómo pensás este trabajo con la niñez o si tenés alguna reflexión sobre esto? ¿Cómo observás la región también en función de esto y de las luchas? Creo que la niñez y el concepto de adolescencia, pensemos también en los adolescentes, justamente incluso la semántica que tienen los conceptos son importantes para ser analizados y cuestionados. En el caso de la niñez y los adolescentes, pensamos, por ejemplo, en el concepto de adolescencia, que adolecen de algo y queremos verlos como seres incapacitados, seres que hay que manejar. Y en realidad, cuando tú te das cuenta, hay un niño de 6, 7 años que está peleando por su derecho a la identidad de género, como lo que ha ocurrido aquí en Argentina, y la corte le ha dado la razón, de alguna manera, en acompañamiento con sus padres. Sí. Creo que hay una brecha enorme entre la exigencia y el derecho y la vivencia misma. Creo que no estamos tomando en serio el tema de la niñez como una voz legítima y terminamos utilizando a diestra y siniestra, según convenga al Estado, la familia o la sociedad, si reconocer o no estas identidades. ¿Y sabes dónde se complica más, Vicky? Se complica más con las personas intersexuales. Exacto. Y además porque vienen a romper el binomio, ¿no? Absolutamente. Pero además, claro, no solamente el binomio, vienen a cuestionar a la ciencia. Sí, total. A la medicina, porque entonces, y a las instituciones, porque, por ejemplo, cuando nace una persona intersexual, es el médico que empieza a incorporar su sabiduría, entre comillas, ¿no? Para poder decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ese valor que se le considera al médico se transfiere hacia el padre o madre y estos entran en crisis sin mayor información porque el discurso es de la normalidad y la anormalidad. Totalmente. Y no hay un acceso a una información científica que explique la posibilidad de que, como en Australia, por ejemplo, permitirle a una persona intersexual que a los 18 años decida quedarse o no, hacer algo con su cuerpo, pero desde una decisión. Esas son, Amaranta, las luchas que se vienen entonces también, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y son pendientes. Exactamente. Lamentablemente, bueno, se nos pasa volando el tiempo y quisiéramos quedarnos contigo charlando horas. Te escucharemos hoy a la noche, seguramente quienes nos podamos acercar. Te agradecemos muchísimo, Amaranta, este contacto, tu predisposición y tus palabras. Te mandamos un abrazo grande acá desde el piso con los compañeros y las compañeras que son parte de Al Sur del Río Bravo. Muchísimas gracias, Vicky, por la oportunidad y un abrazo. Gracias. Los esperamos en la tarde. Gracias a vos. Un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. Bien, pasaba Amaranta Gómez Regalado. Así es, activista trans, mulle de México, antropóloga. Bueno, nada, de todos nos dijo, chicos. La verdad que cada palabra, cada idea que fue compartiendo es para pensarla y profundizarla muchísimo más. Quizás en otro momento podemos ir tomando otras partes para ir trabajando y compartiendo y pensando. Vamos a subir la entrevista al, ¿no?, al Facebook de Al Sur del Río Bravo, también, si podemos, de la radio. Para quienes quieran volver a escucharla, interesantísima, ¿no? La experiencia de las mujeres ahí en México. Exactamente, sí, México. sí, con todo su recorrido singular, ¿no? En función de la etnicidad también. Bueno, Vicky, acá estamos. Una breve mención, hablábamos otra vez la última columna de lo que era el Día del Orgullo, bueno, hoy también tiene mucho que ver esto, una breve mención a lo que fue la primera marcha nacional contra los travesticidios acá en Argentina, aunque sea muy muy cortito. Y tiene que ver también con esto, ¿no? Porque es visibilizar y sacar afuera y luchar y aunar y pensar en los contextos. Amaranta dijo algo de esto, ¿no? Cómo está la región y las decisiones que se pueden volver atrás y los derechos que pueden estar en riesgo. Así que es más que nunca es un momento para estar en la calle, acompañar estas luchas, visibilizar todas los colores, así que tuvo que ver mucho, y también por pedir justicia puntualmente la encabezaron por Diana Zacayán, por también luchar e instalar el travesticidio como un concepto político, ¿verdad? Bien, no sé si te quedó algún bocadito ahí para... Ay, me queda de tanto, chicos, chicas. Pero bueno, iremos compartiendo más información en las próximas columnas. Nos quedamos cortos esta vez, sí, con las mariposas de Nuestra América. La próxima un poquito más de columna, me parece. Ahí va. Hecho lo reclamamos, pero bueno, el tiempo ya como es. Sí, se nos va el programa. Tirano. Pasaban las mariposas de Nuestra América. Mariposas de Nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Bien, comenzamos el cierre del programa despidiendo a Laura Capote, ¿era? Capotera. Sí, yo pienso en Truman, ¿no? Y te acordás. Clásica. Integrante de la Marcha Patriótica, una breve reflexión final. Laura, nos interesaría abrir el juego hacia América Latina, cómo están viviendo desde Colombia lo que está pasando, este retroceso también. Si bien a ustedes no les tocó ningún gobierno de estos progresistas y populares, y me imagino que se siente también esta ofensiva conservadora y el retroceso en la ola progre que se dio en América Latina. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo ves vos también esta etapa compleja que vive la región? Yo creo que es fundamental hablar de la necesidad, bueno, que desde retomamos del ideario el Simón Bolívar y el bolivarianismo de la construcción de la patria grande y la unidad latinoamericana, ¿no? Más allá de un concepto abstracto, hacer la realidad, digamos, en ejercicios como este, ¿no? Interesándonos también por lo que sucede en todos los rincones de la patria grande. Y en el caso de Colombia, yo creo que es fundamental, ha sido fundamental en este proceso de paz, particularmente la participación de los países de América Latina, los países garantes, los países acompañantes, que si bien desde lo institucional, los gobiernos, etcétera, han estado, sabemos que quienes en realidad están ahí bancando la lucha del pueblo colombiano son las organizaciones sociales a lo largo y ancho del continente, hombres y mujeres que están dispuestas a viajar, a conocer, a ser parte de la lucha del pueblo colombiano, que es la lucha del continente y que también muchas veces hemos dicho la paz de Colombia es la paz de América Latina, porque ese proceso de, como bien decías tú, restauración conservadora, ese proceso de, digamos, pérdida de ciertos escenarios que de alguna manera se habían ganado en el continente en estos años, también, digamos, enmarca a Colombia en una nueva situación donde si se llega a dar la firma de los acuerdos de paz y no hay un, digamos, no hay un buen término o no hay un... una nueva transformación positiva en el resto del continente, va a ser un proceso de paz que probablemente muy buen fruto no dé, porque, digamos, la derecha tiene la posibilidad de seguir exterminando, digamos, el movimiento social y las opiniones distintas, si no hay un continente que reclame por los derechos de ese pueblo, ¿no? Que de alguna manera lo veíamos un poco más antes, de países que decían, bueno, ojo, en Colombia estamos ahí mirando a Colombia, y que ahora como que ya nadie va a decir nada de Colombia, y ahí como que recordar que los y las necesitamos siempre pendientes de lo que nos pase, porque creo que se juega en Colombia mucho de lo que sea el futuro del continente. Bien, tomo esto que decía Laura para cerrar este concepto de más allá de lo que pase por arriba, la apuesta continua de seguir generando instancias de articulación y de unidad desde los pueblos de América Latina y el Caribe, esa es también la razón de ser del sur del Río Bravo. ¿La aprobamos como sentipensante latinoamericana? Por favor, Laura. Por favor. Sí. Gracias, gracias. ¿Sí? Bueno. Perfecto. ¿Comenzamos la ronda de despedidas? Sí, comenzamos despidos. La ronda de despidos, como me gusta decir a mí, de acorde con la era macrista. Y en este caso, Álvaro y su numerología. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ay, cuánta seriedad, Álvaro, por favor. Él agarra el micrófono como un galán. Es un campeón, ¿eh? Me siento cómodo delante del micrófono, la verdad. Rapidito, Álvaro, ¿qué es lo que con el 44? Bueno, lo fundamental es el número atómico del rutenio. Otro. Seguimos con los elementos que nadie conoce. Sí, sí, insiste, nunca nos insiste. Toca un, no es sé. Es una lección de química. A él le gusta, a él le gusta. Sí, es que como, claro, mi novia es... Estudia algo parecido, yo observo su bueno, le mandamos un beso, le mandamos un beso. Exactamente. Después, prefijo telefónico de un país bastante, en este caso sí conocido, y un país bastante polémico en las últimas semanas. Me refiero, por supuesto, al Reino Unido. ¡Apa! Sí. Para llamar así a David Cameron lo pueden hacer con el prefijo 44. Sí, para cualquier reclamo por las Malvinas. Adelantan el más 44, muy bien. Y después encontré otras cosas, parece que es un número, esto es fantástico, ¿no? Porque la numerología dice, no, por ejemplo, un texto que arranca sobre el 44 y dice, la numerología se considera una información de carácter casi científico. Yo ahí ya, bueno, dejé de leer, en realidad, pero nunca termino de entender, es un número increíble, supuestamente, y en ningún lado queda muy en claro por qué. Y habla de que la gente que es del número 44, que tampoco sé por qué gente es del número 44. El club de fans. Los fans del 44 tienen una personalidad extraordinaria con metas de vasto alcance personal y comunitario. Bueno, yo diría que podemos tomar esa pequeñísima frase, considerarnos que el 44 hoy nos marca como gente con metas de vasto alcance comunitario. Hoy tuvimos un programa con vasto alcance personal y comunitario. Excelente. Hablando de numerología, mañana es su natalicio. Vamos a estar brindando, tirándole las orejas. Exactamente. ¿Número, se dice? Sí, 44. No, mentira, 29. 29. Ay. Ahí va. Ah, ¿va a ser ñoquis mañana o no? No exactamente. Comida poco práctica los ñoquis para un cumpleaños. Sí, a menos que espere 4 o 5 personas, pero un poco más. Así que no, ñoquis no. Bueno, no le decíamos nada ahora porque dicen que da mala suerte, pero mañana estaremos brindando con usted. Muy bien. El niño mimado, productor de este espacio. Bueno, un saludo para toda la oyentada, para ustedes. Linda semana. Buen viaje si viajan. Si no viajan, buena semana. Nada más. Bien, gracias por todo, por el último viaje que nos hizo hacia México. Despídase, Vicky. Bueno, nos vemos en el próximo vuelo. Chau, chau, besos. Gracias, Vicky, por tu columna. Y será hasta el próximo al sur del Río Bravo, que ya vamos avisando, tiene... Un cambio de equipo o un stop, no sabemos todavía, durante las vacaciones de invierno aquí en la ciudad de La Plata. Pero se mantiene, ¿no? ¿El espacio? Sí. No, pero por supuesto. No, nos mantenemos. Con alguna variación ahí, algún reemplazo, pero aquí estaremos. Con algún equipo suplente. Ahí va, equipo muleto, pero estará al sur del Río Bravo continuamente. Esto fue al sur del Río Bravo. Te invitamos, como siempre, a seguir sentipensándote latinoamericanamente. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Baila, baila el continente, el tinku hoy, despertándonos, contagiándonos, un pedacito del planeta que no pudieron, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una.